Auspicia el siguiente micro. Con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polizan Sociedad Anónima. Invitamos aquí en nuestra mesa de trabajo a la ingeniera Marcela Laglaise, bueno, a cargo del Centro Industrial de Olavarría. En varias oportunidades hemos hablado de la ingeniera Laglaise cuando hablábamos de la industria local, del centro industrial, del parque industrial y de este megaproyecto. Creo que el 2011 va a ser un antes y un después para el centro industrial, para las industrias del parque industrial precisamente, porque Olavarría va a contar a partir de este año con esta mega muestra, con este centro de exposiciones de Olavarría, donde tendrá lugar la primera expo industrial y minera Olavarría 2011, este evento precisamente organizado por el Centro Industrial. Quien diagramó, diseñó todo esto, es la ingeniera Marcela Laglaise, y que, bueno, hoy está encaminado. Parece mentira cómo pasa el tiempo. ¿Qué tal, Marcela? Buen día, bienvenida, muchas gracias. Buen día, Luis. Buen día a todos. Gracias. Parece mentira que ya estemos hablando de la apertura de sobres para la construcción, ¿no? Sí, sí, algo bastante esperado porque ya había habido una primera apertura de sobres, bueno, quedó desierta la licitación, así que ayer por suerte se abrieron los sobres y ya están las empresas con sus ofertas, ¿no?, presentadas. Uh-huh. ¿Con los ojos puestos en alguna otra exposición de referencia? Mira, nosotros en su momento viajamos con los gerentes del centro industrial, viajamos y vimos alguna exposición expo mecánica, donde estuvimos viendo, analizando, estuvimos hablando con empresas, y bueno, y la gente de la minería tiene mucha experiencia en esto de exposiciones, así que sí, tenemos exposiciones, diríamos, como ejemplo a tomar. Vista de muy buena manera también por la Cámara de Pequeños Productores Mineros, con quienes hemos dialogado en varias oportunidades, ¿no? Porque realmente lo que les faltaba a ellos era esto, mostrarse a nivel local y regional. Sí, tal cual. La idea de poder hacer, o sea, son industriales como nosotros, la parte de la minería, nosotros queremos estar trabajando codo a codo. Y bueno, vos muy bien lo dijiste en el inicio de esta charla, que yo creo que este 2011 y con este evento es como que va a ser una bisagra a nivel uh-huh. empresarial, lo que es Olavarría, ¿no? Para poder mostrarse, tanto ya sea a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional, porque sabemos que hay empresas que exportan, bueno, o sea, es muy buena la idea. Entonces, desde el punto de vista de la minería, que básicamente Olavarría es minera, va a ser muy bueno también, y desde el punto de vista industrial, sin duda que también, ¿no? Uh-huh. Para el industrial olavarriense, quizá todavía no dimensiona lo que puede llegar a ser esto, ¿no? No, yo creo que la mayoría no dimensiona. Por eso te comentaba que va a ser un arduo trabajo poder que el empresario entienda que esto no es un gasto, es una inversión, porque las exposiciones dan muy buen resultado, porque no es mostrar. Esta exposición, la característica que tiene, que en su momento lo hemos comentado, no es una exposición abierta al público, es una exposición abierta con un objetivo a gente que realmente se acerca con objetivos claros, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ronda de negocios, capacitaciones, o sea, una vinculación con toda la gente dentro del mismo sector, que de hecho hace que conozcas a otros, te contactes, o sea que desde todo punto de vista es una mirada netamente empresarial, ¿no? Tal cual. Que va a tener esta exposición. Que es lo que, bueno, queremos que Olavarría de una vez por todas pueda lograr, porque estamos convencidos, y bueno, sin duda sabes la cantidad de empresas que hay funcionando, que somos una ciudad donde tenemos un potencial industrial, un potencial de trabajo. Que no tiene techo. No tiene techo, exactamente. Uh-huh. Bueno, este yo creo que ya hace 2 o 3 años que es como que se dio el puntapié inicial y ahí vamos. Y ahí van, ¿no? Centro industrial o Parque Industrial 1 completo, Parque Industrial 2, prácticamente allí con una gran ocupación, con fibra óptica, debe ser uno de los primeros parques industriales de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, que tiene fibra óptica. Sí, exactamente, vos muy bien lo dijiste. Es uno de los primeros, es un experimento, es algo buenísimo. Mira, yo hoy a la mañana anduve recorriendo unas obras que tengo en el parque industrial y bueno, qué sé yo, esto que yo tengo como pasión, ¿no? Pero yo miraba y yo, qué lindo, o sea, ver cómo van creciendo, cómo se van armando, o sea, ves movimiento, ves esa cosa, esa confianza y las ganas de trabajar, ¿no? Uh-huh. Por eso digo y repito que realmente los empresarios tienen que acercarse para poder estar en esta exposición. Imagino difícil de controlar la ansiedad, ¿no? De empezar con la obra, de culminar, la apertura de sobre, el tiempo que se corre, las orejitas del almanaque que se arrancan y parece que faltará cada vez menos. Utilizando todas las herramientas que tenemos para calmar la ansiedad, estamos, la verdad que sí, miramos desde, ¿te imaginas que esto es un tema que ya viene allá hace años que se viene tratando de poder generar esta exposición? Pero esto aún más complejo porque estamos dependiendo de la construcción del predio. Un predio que realmente es una cosa muy importante, es sencillo, no es una cosa compleja a nivel arquitectónica, pero sí a nivel industrial. Y bueno, y tenemos plazo de ejecución y ya la empresa está vendiendo stands y bueno, hay que hacerla como sea. Ayer fue la apertura de sobres, 4 empresas solamente para la licitación. Sí, 4 empresas se presentaron, 3 que no son de Olavarría y 1 de Olavarría. ¿Te hubiesen gustado más empresas olavarrienses en esto? Sí, sin duda. Es bueno que venga gente de afuera a trabajar. No, seguro, acá, seguro. Pero sin duda me hubiera gustado que hubiera habido más empresas de Olavarría. ¿Por qué crees que no participa el empresario de la construcción local? ¿O porque está demasiado ocupado en otras obras? Por un lado, por suerte, hay mucha obra. Hay mucha construcción. Por otro lado, creo, es mi humilde entender, es obra pública de un monto importante donde por ahí hay cuestiones técnicas y legales que hay que armar, que te lleva un tiempo, la capacidad técnica y todo lo más. Y bueno, por ahí el plazo de ejecución de esta obra también asusta un poco. Uh-huh. Claro, porque es muy breve, muy corto, ¿no? El plazo. Sí, son 6 meses por donde hay que trabajar muy arduamente y con un cronograma de obra cumplido a rajatabla. En un principio, cuando se presentó en sociedad, la fecha era del 31 de agosto al 3 de septiembre. Obviamente este plazo y esta fecha se ha modificado. 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Sí. La trasladamos, por suerte, para noviembre, para esa fecha. Lo que pasa es que la idea nuestra era poder festejar el Día de la Industria junto con la exposición, pero bueno, ya está postergada, así que... Son 2.000 metros cuadrados, ¿no?, de exposición. En realidad, la sumatoria total son más. Lo que pasa es que tienes una nave de 2.000 metros cuadrados donde ahí van a estar los stands, pero después tenés todo el área de logística, la parte de sanitarios, la parte de confitería, la parte de accesos y la parte de patio, que en ese predio, por suerte, yo creo que nos va a quedar chico lo que estamos programando. Ahí es donde la gente de la minería va a poder mostrar sus máquinas de gran porte, donde... diríamos, el ciudadano común que va a haber un día de visita del público, va a poder contactarse, porque, ¿sabés, Luis?, que hay gente que no conoce las canteras de Olavarría, hay gente que no conoce lo que es un volquete, hay gente que no conoce las fábricas, y bueno, y esto va a ser, me parece a mí, una manera de poder ayornarse y entender cuál es la cosa, ¿no? Uh-huh. Marcela, puntualmente desde el centro industrial al cual obviamente perteneces y llevas obviamente mucha actividad, ¿cómo ven 2011 en el cual ayer teníamos oportunidad de dialogar con Alberto Nivas, por ejemplo, con este cierre de productos importados o cierre de la importación a medias, afecta en cierta forma a los empresarios industriales? Sin duda, todo este tipo de decisiones afecta de una u otra manera. O sea, el tema de las importaciones y el tema de las exportaciones es un tema que se viene tratando. En algunos lados te beneficia y en otro te quita, ¿no? Uh-huh. Yo no he estado con Alberto, pero porque viste que el tema del parque industrial es por ahí está Gonzalo. Correcto, entonces, sí. Pero bueno, yo creo que sí, que de alguna manera puede afectarles. ¿Pero lo ven como un buen año de todas maneras? Sí, es un buen año. Yo lo dije en otra entrevista que tuve, es un buen año porque hay dinero disponible para invertir. Uh-huh. Está bien, no es para todos, no todos tienen acceso, pero el que está inserto laboralmente, el que está conectado, el que tiene la posibilidad de conocer las herramientas, hay dinero para prestar, hay dinero para poder acceder y bueno... los empresarios sabemos cuál es el juego, ¿no? Seguro. De todas formas, esta medida que tanto se presentó como una medida proteccionista para las empresas y las industrias nacionales me parece buena medida. En cierta forma, ahí estaba el meollo, ¿no? En algunas ocasiones complica un poquito y en otras las beneficia. Marcela, volviendo al tema puntualmente de la mega exposición que se va a realizar aquí, digamos, el plazo de obra es corto, es pequeño. ¿Y cuándo comienza a ofrecerse en los stands, los lugares de exposición? Porque también hay que ir paralelamente a la construcción con esto, ¿no? Sin duda. No, es que yo mentalmente lo tengo dividido. Pero no, o sea, ya se están vendiendo. Ya el año pasado empezaron a trabajar la empresa que está formada por Analia Waslo, que es su representante y la dueña de la empresa. Ya está vendiendo. Hay gente que ya ha comprado sus espacios. Ah, bueno, me parece fantástico entonces. Así que bueno, lo que pasa es que medio como que están esperando un poquito como para no avanzar demasiado porque el temor al no tener predio es terrible. Pues yo le dije, bueno, alquilaremos carpas, no sé, pero la disposición se hace igual. ¿Cuándo está confirmada ya la empresa que se va a hacer cargo de la construcción? ¿Cuándo lo tenemos? Perdón. Se hizo la apertura de sobres. Ahora hay 48, discúlpame, ahora hay 48 horas para presentar y corroborar todo lo que falta a nivel papeles y si alguna empresa impugnará o no, así que yo supongo que en 15 días hay que estar empezando la obra. En 15 días, sí. Ahí está. ¿Estarás en la dirección de obra? Y sí. Imagino que sí. Bueno, Marcela, hemos disfrutado mucho esta charla. Te agradezco mucho por haberte acercado aquí porque es muy importante para charlar personalmente de algo que le hace muy bien no solamente a los empresarios, sino a la ciudad toda, ¿no? Porque desde aquí hay mucha generación de mano de obra, que esto es lo importante, y hay una proyección de una Olavarría futuro muy importante también. Sí, Olavarría ya se está desarrollando, ya ha abierto Olavarría ha hecho un cambio. Y yo siempre digo, nosotros, bueno, porque a mí me toca el área industrial, porque estoy en esto, pero todas las áreas están trabajando de alguna manera como para que Olavarría despegue de una buena vez. Uh-huh. ¿Sí? Ojalá, ¿no? Ojalá, que es lo que todos esperamos, y que este 2011 nos encontremos por allí en el mes de noviembre desde ese predio nuevo con un centro de exposiciones que quedará para la ciudad y que seguramente tendrá mucha actividad durante todo el año. Muchísimas gracias por visitarnos, no, Marcela. Gracias a vos por invitarme y siempre dispuestas a contarles. Muchísimas gracias. Así dialogamos con la titular del Centro Industrial de Olavarría, la ingeniera Marcela Laglais. Y hablando de esta exposición, este primer mega centro de exposiciones de Olavarría y de la provincia de Buenos Aires, donde tendrá lugar la primera Expo Industrial y Minera de Olavarría 2011, evento organizado por el Centro Industrial 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Auspicio este micro con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. En Farmacia.